Seguimos en Basta de Sonceras y ahí tenemos una de las comunicaciones que teníamos pensadas para hoy. Estamos comunicados con Norberto Iskovich, director de planificación del INDEC. Norberto, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Buenos días. Buenos días. La primera pregunta tiene que ver, tal vez te la hayan formulado tantas veces, sobre los cuestionamientos que existen en torno al INDEC, a las muestras estadísticas del INDEC. Bueno, queríamos escuchar cuál era tu opinión. Bueno, en realidad, sí, ya lo expliqué muchas veces, pero no viene mal volver a explicarlo tantas veces como sea necesario. Es lo que nosotros queremos hacer, explicar todas las veces que sea necesario para que quede bien claro. Y lo que pasó en el INDEC es que a partir de la asunción de la conducción de la licenciada Ana Edwin allá por mitades del 2007, bueno, se empezaron a tocar en el INDEC muchos intereses que había internos en connivencia con intereses externos, y a juzgar por la ola de críticas que nos formulan en todos los medios de prensa, en los monopolios más poderosos, los intereses eran grandes. Bueno, bien, entonces a partir de esos intereses que se tocan, contanos qué buscaban esos intereses, digamos. Mira, esos intereses buscaban, por un lado, a partir del ajuste de los bonos de la deuda pública argentina por el SER, que el SER está basado básicamente en el índice de precios al consumidor del INDEC, buscaban, por un lado, inflar artificialmente ese índice para poder cobrar más directamente. Y por otro lado, mucha gente, algunos directores que habían en INDEC y otra gente que, no sé cómo llamarle, le pongo entre comillas, traficaban con información en beneficio personal, y muchas consultoras y muchos institutos de afuera vivían de la información que conseguían, vuelvo a poner comillas, de forma no oficial, digamos, del INDEC. Entonces, por eso, a partir de ese momento, se levantan las protestas de, por un lado, de los bonistas, de los agentes financieros, y por otro lado, de muchos institutos de investigación que accedían en forma en forma rara a información que el INDEC no publicaba o información más desagregada a la que habitualmente publicaba el INDEC. En algún momento ahí llevan a cabo, y debe tener que ver con lo que planteas, un cambio de metodología, ¿es así? Sí, nosotros... ¿Podés explicar eso? Porque viste que hay un sentido común en esto, los medios tienen mucha responsabilidad, que básicamente lo que dicen es cambiar la metodología para que sea más útil al programa de gobierno. Contanos qué se buscó con ese cambio de metodología. A ver, el cambio de metodología se hizo... En primer lugar, cabe aclarar que el INDEC tiene más de 100 programas de trabajo. Bien. Y casi todo el tiempo se habla de uno de esos, que es el índice de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires, que es uno de los más de 100 que tenemos. Okay. Eso por un lado. ¿Se cambió solamente esa metodología? Se cambió esa metodología, se está trabajando en muchas otras. Y lo real es que el índice de precios al consumidor tenía una metodología, o tenía la base de 1999 igual 100. Nadie desconoce que en este país, desde el 99 hasta el 2008... han pasado diversas crisis, como la del 2001, ha pasado una devaluación formidable, pasando el dólar de valer 1 a 1, un peso un dólar, a 1 a 3, digamos. Entonces, seguir con un mismo índice después de estos cambios en la macroeconomía es realmente absolutamente inconsistente. Por eso, digamos, nosotros cambiamos la metodología del índice, y lo que hay que aclarar es que la metodología del índice se cambió de acuerdo a los parámetros internacionales. Por eso nosotros tuvimos consultas y cooperación técnica con los principales órganos de estadística del mundo, como el de Estado, el que hace el índice de precios en Estados Unidos, el que lo hace en España, en Francia, en México, con organismos de estadística de las Naciones Unidas. Digamos, nosotros implementamos esos cambios que había que implementar, que era imprescindible implementarnos, pero de acuerdo a las buenas prácticas internacionales. Pero en eso consistió el cambio de... ¿Y estructuralmente en qué consistieron, digamos, esos cambios? Esos cambios consistieron en adaptar el índice a los nuevos parámetros de consumo de la población, porque si bien se dice, bueno, que la estadística es una ciencia, digamos, entre comillas, neutral a la política, no lo es tanto. Vos fíjate que históricamente el índice de precios al consumidor tenía tomado en cuenta aproximadamente 400, entre 400 y 500 variedades, o llamémosle productos vulgarmente, y cuando se hizo el cambio en plena convertibilidad en el 99, eso pasó a 818 variedades, es decir, aumentó sustancialmente. ¿Y por qué? Porque en el 1 a 1, estando vigente el 1 a 1 de la convertibilidad, se incorporaron un montón de variedades de productos importados que al estar el tipo de cambio fijo planchaban el índice. Y entre esas variedades había algunas muy que ahora resultan muy risueñas, como los viajes ya muy conocidas, ¿no? Los viajes a Cancún o las rosas de Ecuador, pero incluso en variedades, como por ejemplo la mermelada, que es algo habitual, pero se tomaba la mermelada importada de Alemania, ¿sí? Claro, con el 1 a 1 eso siempre permanecía más o menos el precio fijo y entonces planchaba el índice. Por supuesto que con el cambio, la salida de la convertibilidad, los parámetros de consumo de la población cambian y en consecuencia las estadísticas, la forma de medirlo hay que cambiarlo. Y en eso consistieron básicamente los cambios, más allá de algunas mejoras también en el tema de los productos estacionales. Nosotros incorporamos canastas estacionales para subsanar algunos inconvenientes que teníamos. Por ejemplo, a nosotros nos daba siempre que en los meses de junio y julio nos aumentaba, por ejemplo, el precio del durazno, el precio de la ciruela, los productos estacionales que en esos meses no se encuentran en el Gran Buenos Aires. Entonces había, como no se encuentran, había que imputarle o inventarle un precio y eso tiraba para arriba artificialmente el índice. Nosotros incorporamos esta mejora, que es lo mismo que se implementa, por ejemplo, en España, en Grecia o en algunos países del Mediterráneo que tienen este tipo de estacionalidad similar al nuestro. No, Roberto, tengo una pregunta. Hola, Rodrigo Barrio, buen día. Te quería preguntar, ¿cuál es el año base que están teniendo en cuenta ahora? Ahora estamos tomando no un año base, sino un mes base, que es abril del 2008 igual a 100. Esa es la nueva base del índice. También ahí algunos nos criticaron por tomar un mes y no un año, lo cual es inconsistente porque como periodo base de un índice es indistinto tomar un año, un mes o un trimestre. El periodo tiene que uno toma base tiene que cumplir ciertas características de estabilidad, digamos, y demás. Y nosotros tomamos el índice el mes de abril como base del nuevo índice, el mes de abril de 2008, ¿no? ¿Y qué te generan, Norberto, cada vez que ustedes presentan el índice IPC, que todos los medios y las llamadas consultoras privadas automáticamente sostienen que el verdadero índice triplicaría el de ustedes? A mí me genera algo de curiosidad, porque nosotros en el programa del IPC tenemos más de 100 personas trabajando, tenemos encuestadores recorriendo todos los días todas las localidades del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, recolectamos por mes más de 100.000 precios en más de 6.000 negocios. Y entonces yo me pregunto cómo hacen estas consultoras privadas y otras organizaciones para medir los precios con, digamos, ninguno tiene la capacidad operativa y la experiencia profesional que tiene el INDEC. Entonces algunos salen a medir 10 precios en 3 supermercados y dicen que eso es un índice de precios y no entienden o no saben o no quieren explicar que una cosa es un índice de precio del consumidor, otra cosa es un índice de costo de vida y una tercera cosa distinta es un índice de algunos productos en el supermercado. Una crítica que yo escuché al cambio de metodología del INDEC de investigadores bien intencionados era que al cambio de metodología lo que cortaba era la serie, digamos. Como había un cambio de metodología, no se podía pensar ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con pobreza e indigencia, pensar una serie mucho más amplia, porque en el medio se había cambiado la metodología. ¿Esto puede ser así? Eso no es cierto, digamos. Nosotros, a ver, cada vez que se cambia la base de un índice, lo que se hace es un coeficiente de empalme para poder tirar la serie para atrás. Ah, okay. Y la serie del IPC base abril 2008, igual 100, está tirada para atrás, está publicada en la página web del INDEC, y se hizo exactamente lo mismo que se hizo todas las otras veces que se cambió de base un índice. Ah, porque se cambia, no es tan extraordinario cambiar un índice. ¿Cómo? Que no es tan extraordinario cambiar una metodología, que ha pasado otras veces en el INDEC. Ha pasado, cada vez que se cambia un índice, se hace un empalme y se tira la serie para atrás. Esta vez no se hizo nada distinto de lo que se hizo en todas las demás oportunidades, no solo con un índice de precio al consumidor, sino con índices mayoristas o con cualquier indicador que tenga una serie temporal, se hace un coeficiente empalme y se tira la serie para atrás, digamos, ¿no? No se hizo absolutamente nada distinto. Y está todo publicado, tanto la serie tirada para atrás como la metodología implementada, está todo publicado en la página web del INDEC. Y te hago ya la última pregunta y no te molesto más, y te agradezco mucho la comunicación. Estamos hablando con Norberto Iscovich del INDEC. ¿Cuál es la situación al interior del INDEC entre los trabajadores? Hay un grupo grande de trabajadores que defiende esta gestión del INDEC y hay otro grupo minoritario de trabajadores que las cuestiona, ha hecho abrazos simbólicos, distintas actividades. ¿Cuál es la situación? Mira, al interior del INDEC la situación es muy clara. En el INDEC hay más de 1.500 trabajadores, de los cuales la inmensísima mayoría estamos trabajando todos los días, y no solo defendemos esta gestión, defendemos nuestro trabajo, porque sabemos cómo lo hacemos. Por otro lado, hay 20 delegados gremiales de otro gremio, de ATE, digamos, que están protestando permanentemente, que están viajando por el país permanentemente, no se sabe con qué fondos, participando en la campaña electoral opositora, digamos, incluso al exterior también, han estado en Uruguay, han estado en todas las provincias, digamos, bueno, ellos se dedican a protestar y nosotros nos dedicamos a trabajar. Y yo te aseguro que la inmensa mayoría de los trabajadores estamos trabajando a diario, tratando de mejorar nuestro trabajo y compenetrados con volver a recuperar la calidad que en los últimos años había perdido el instituto, antes de la asunción de Ana Edwin, porque se presenta como que este instituto era intachable y nosotros vinimos a arruinarlo, y yo te diría que es todo lo contrario. En los últimos años este instituto había perdido la calidad, se había quedado anquilosado con metodologías obsoletas, y nosotros lo estamos poniendo al día. Norberto Iscovich del INDEC, te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Hablamos con Iscovich, director de planificación del INDEC, contándonos en qué consistieron algunos cambios metodológicos que son muy específicos.